estás. Perdóname. Yo sé que he prometido no buscarte y hoy rompí mi juramento. Ya sé que no debí atenderte, pero yo tampoco pude resignarme. Me cuentan que no estás sola, que un hombre te pasea de la mano como antes yo lo hacía. Discúlpame si te pregunto, ¿cómo lo has hecho tú para olvidarme? Dime cómo hacer para sacarte de mi mente y de mi alma, para olvidarme de los besos que me dabas, aquellas noches que la luna nos miraba. Cuéntame si estando sola no recuerdas nuestro amor, el que juramos defender hasta el final. Por eso llamo, por si quieres regresar. Tú no sabes el daño que le hace a mi corazón al saber que tú, al saber que tú ya ni preguntas por mí. Me cuentan que no estás sola, que un hombre te pasea de la mano como antes yo lo hacía. Discúlpame si te pregunto, ¿cómo lo has hecho tú para olvidarme? Dime cómo hacer para sacarte de mi mente y de mi alma, para olvidarme de los besos que me dabas, aquellas noches que la luna nos miraba. Cuéntame si estando sola no recuerdas nuestro amor, el que juramos defender hasta el final. Por eso llamo, por si quieres regresar. Por eso llamo, porque ya.